la idea es recolectar lana para poder hacer gorritos para regalarle a los chicos para el día de hoy. ¿Y cómo surgió esta idea? Surge a partir de, bueno, de que por lo general el centro de salud todos los años, en el marco del Día del Niño, de Festejo de Reyes, se piensan actividades para la comunidad. Entonces, bueno, van surgiendo ideas de diferentes compañeros y, bueno, salió esta idea. El año pasado se regalaron libros, anteriormente juguetes, y siempre pedimos la colaboración de toda la comunidad. En este caso, bueno, pedimos la colaboración de lana para posteriormente poder juntarnos con tejedoras o con toda la gente de la comunidad que quiera sumarse a tejer. Bueno, esa va a ser la segunda etapa de este proyecto. Así que, ahora se junta la lana y después va a haber una jornada especial. Sí, va a haber un día en particular donde nos vamos a juntar. Hay muchas mujeres, gracias a Dios, de la comarca interesadas en juntarse a tejer con nosotras. Así que, bueno, la idea es tejer, arrancar acá en el CAP un día en particular, que todavía no lo tenemos, porque lamentablemente todavía no hemos recibido lana. Nada, no hemos recibido ningún aporte de lana. Entonces, una vez que tengamos una cantidad, la idea es juntarnos, que podamos decir, bueno, cuánto, poder repartir esa lana entre las tejedoras, volvernos a hacer otro encuentro, a ver cuántos gorros hemos fabricado y bueno, seguir con eso. ¿Cómo se hacen las donaciones para aquel que esté viendo? Bueno, nosotros las recibimos acá en el centro de salud, de 7 a 17 horas pueden dejar un mensajito, lo pueden dejar acá en el centro de salud, le pueden poner un cajerito que diga lana o donación o lo que sea, y después tenemos en Caricias para el Alma, que queda en Saavedra 198, ahí tenemos también un punto para que puedan donar lana. Eso es un poco más en el centro, ¿no? En el centro, sí, en calle Saavedra. Cualquier aporte es bienvenido, sea un novillo de lana. Exactamente. También nosotros pensamos que no es necesario que nos regalen lana nueva, sino que pueden destejer un pullover que ya no usan y darnos ese ovillo. Nosotros pedimos que sea la lana ya destejida, porque el destejer a nosotros nos implicaría un poco más de tiempo. Entonces, si alguien tiene pulloveres que ya no utiliza, los puede destejer y darnos esa lana igual. No estamos pidiendo exclusivamente lana nueva. ¿Cuántos son los niños, niñas que habitualmente pasan por el centro? Muchos. No, sí, muchísimos. Tenemos una comunidad de casi 25.000 familias que se va ampliando. La cantidad de barrios, no solamente Mi Bandera, La Valle, Nehuen, el 30 de marzo, ahora tenemos Celestio David, La Toma, Nueva, del 30 de marzo, y no sé, o sea, la cantidad de niños que circulan. Las familias son muy numerosas. Entonces, ¿y este abrigo? Se va a venir bárbaro, sí, seguro. Sí, seguro. ¿Solamente gorritos? En principio teníamos la idea de hacer gorros nada más, pero bueno, se podría tejer bufandas, infinitos, lo que pasa que también depende de la lana que recibamos y también de las personas, porque hay muchas personas que quieren colaborar y no saben tejer, entonces quieren aprovechar también esa oportunidad para aprender, entonces también va a depender de la lana y de las personas que se puedan convocar a tejer.